Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Estamos en Radio Exit Ibiza en el 106.4 de FM o en la web radioexit.com. Como siempre, a los controles, Alex Berlanga, y en la dirección y presentación, Javi Herrera. Comenzamos. Y bueno, el tema que hemos escogido hoy para comenzar el programa está titulado Hand Up Wind, del trombonista, compositor y arreglista japonés Hiroshi Fukumura, que en este caso cuenta con la colaboración del saxofonista también japonés Sadao Watanabe. Hand Up Wind es el nombre del tema. Thank you. Espléndido este tema de los japoneses Hiroshi Fukumura y Shadao Watanabe llamado Hand Up Wind. Y seguimos con un tema titulado Neptuno, de la banda de jazz funk de los años 70 y 80 llamada Congress. Thank you. el tema titulado Neptune de la banda Congress. Y bueno, ahora vamos con un tema del cantante, compositor, pianista y arreglista americano Donald Fagen, que como todos sabréis es uno de los miembros del grupo de jazz fusión Steely Dan, junto a su socio y compañero Walker Baker, los cuales tienen infinidad de discos desde que empezaron allá por la primera mitad de la década de los 70. Y su primer disco es del año 72, para ser exactos. Y deciros que también Donald Fagen tiene discos en solitario, de los cuales sacamos el tema que os ponemos a continuación con el título de Good Stuff, Donald Fagen. They all lounging in the lobby, then we do what we come to do. Lotsy goes down easy, Mo takes it in the face. Weinberg brothers run for cover, squirt metal all over the place. There's a special satisfaction when a job comes off so right. Wants a party all night. My duel is in the chorus on Mr. Ziegfeld's stage. My little canary in a golden cage. I'm goofy and a girly, but she runs hot and cold. It's a relief to get my in orders and do just what I'm told. Tonight we jack the convoy, 200 barrel run. Truck in from a brewery in East Patterson. Roll in around midnight, deliver to the speaks. All that bubble, no trouble. Whole crew gets to dip their beats. There's a special satisfaction when a job comes off so right. Better break out the good stuff. The boss wants a party all night. Tema Good Stuff de Donald Fagen, miembro de Steely Dan. Y bueno, ahora en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Hoy tenemos a Gladys Knight and the Pips con su tema On and On, tema incluido en la banda sonora de la película Claudine de 1974, protagonizada por James Earl Jones y Diane Carroll. Esto es On and On. On and on, Gladys Knight and the Pips, qué voz. Y bueno, continuamos, como no, no podía faltar en ¿Quién dijo jazz? La banda británica de acid jazz Incógnito. Junto con su líder a la cabeza, el músico, compositor, productor y arreglista Jean-Paul Bluey Monique, esta banda está considerada como una de las pioneras y más influyentes del acid jazz en el Reino Unido. Su primer disco fue editado allá por el año 1981 con el nombre de Jazz Funk, y el tema que hoy os ponemos pertenece al álbum Surreal, y el título de la canción es The Less You Know. Con todos ustedes, Incógnito. Like Less You Know, Incógnito, sin duda una de mis bandas de acid jazz favoritas, los cuales cuentan con un montón de discos desde que empezaran su carrera en el año 1981. Gran banda. Y bueno, a continuación seguimos con un tema del álbum Buda Kuda Shuda del veterano trombonista americano nacido en Columbus, Georgia, Fred Wesley, y el título de la canción es Funk for Your Ass. Mm-hmm. Magnífico trombonista Fred Wesley, quien fuera miembro de la banda de funky Funkadelic con George Clinton a la cabeza. Y bueno, seguimos aquí en ¿Quién dijo jazz? Cuando son las 6:38 minutos de la tarde. Y ahora vamos a escuchar a una banda de San Francisco llamada Tom, Dick and Harry, la cual es una gran, gran banda de acid jazz compuesta por cuatro miembros principales, empezando por John Waters, que es voz y teclado, Steve Burke, voz y guitarra, Craig Garvey al bajo y finalmente Ior Pacholuk a la batería. El título del tema que a continuación les ponemos es I'll Be There, con ustedes Tom, Dick and Harry. I'll be there. desde San Francisco, Tom, Dick and Harry, con este fantástico I'll Be There. Y bueno, y ahora vamos con una magnífica saxofonista, ¿qué digo magnífica? Una diosa del saxofón, llamada Candy Dulfer, la cual empezó a tocar el saxofón cuando tenía 6 años y a los 14 ya tenía su propia banda llamada Funky Stuff. Su hit Lily Was Here, con la colaboración de Dave Stewart, fue grabada en 1989 y estuvo en la cima de las listas de toda Europa. La canción que a continuación les ponemos se llama Heavenly City, incluida en su primer álbum de 1990, Sexuality, el cual recibió una nominación a los premios Grammy. Esto es Heavenly City, Candy Dulfer. Sleep. Ella es Candy Dulfer, la reina del swing y del groove. Y bueno, seguimos. Como no, no podría dejar de poner un tema del grupo Steely Dan, del cual hemos hablado antes de uno de sus componentes principales, Donald Fagen, el cual, junto al guitarrista Waco Baker, hacen temas como este titulado Deacon Blues, grabado en directo para un show de televisión en 1995. Con ustedes Steely Dan y su Deacon Blues. This is the day of the expanding man. Shape is my shade, there where I used to stand. It seems like only yesterday, gazed through the glass, ramp, wild gamblers, that's all in the past. You call me a fool, say it's a crazy. This one's for real, I already bought the dream. So useless to ask me why, throw a kiss and say goodbye. Make it this time, ready to cross that fine line. Where do I, the saxophone, I play just what I feel. Drink scotch whiskey all night long. Die behind the wheel. Got a name for the winners in the world. I want a name when I lose. Call Alabama the Crimson Tide. Call me Deacon Blues. This is for me, the essence of true romance. Sharing the things we know and love, losing my kind. Libations, sensations that stagger the mind. I crawl like a viper through these suburban streets. This is the night of the expanding man. I take one last drag as I approach the stand. I cried when I wrote this song. Sue me if I play too long. Brother is free. Be what I. Deacon Blues, maravilloso tema de Donald Fagen a los teclados y a la voz, Walker Baker, guitarrista, miembros de Steely Dan. Bueno, pues a continuación seguimos con una banda de Latin Jazz y música latina llamada Fania All Stars, la cual se formó en Nueva York en 1968 por los artistas más conocidos del sello de Fania Records, a menudo reforzados por estrellas invitadas procedentes de otros sellos de música latina. Y el fundador de la banda fue Johnny Pacheco, junto con Jerry Masucci del sello Fania Records, y el tema que viene a continuación se llama Ella Fue, She Was The One, con ustedes Fania All Stars. She was the one. Ella fue. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado con el programa. Y como siempre, Alex Berlanga a los controles y Javi Herrera, dirección y presentación. Nada más por nuestra parte. Que tengan una buena tarde y hasta una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Que será el próximo jueves a las 6 de la tarde aquí en Radio Exit Ibiza en el 106.4 o en la web radioexitibiza.com. Nada más, un saludo y hasta luego.